Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Es la última semana de la exposición retrospectiva de Beatriz González, que va hasta el 4 de marzo, y creo que la invitación es para que todo el mundo aproveche y venga. Son los últimos días que quedan. Acaba de pasar el seminario internacional sobre la obra de Beatriz y creo que es muy importante que la gente aproveche esta oportunidad increíble que da el Museo de Arte Moderno de Medellín para ver esta obra en su conjunto. Lo más importante de Beatriz a veces es que ella se concentra mucho en lo que ella misma ha denominado una artista de provincia. Entonces muchos de los visitantes se pueden ver reflejados de verdad en esa iconografía popular que maneja Beatriz. Entonces muchas generaciones se van a ver ahí en las láminas de decoración Molinari, se van a ver de pronto en los estilos de colores tan populares, de imágenes tan icónicas que vemos a cotidiano que representa Beatriz. Y por otra parte me parece importante porque el último ejercicio que Beatriz ha venido practicando durante sus últimas obras de arte se refleja mucho con la memoria, y nosotros sufrimos mucho de la peste del olvido, y esa peste del olvido que tan buena la ha denominado García Márquez, es necesario hacer un antídoto ante ella. Y yo creo que Beatriz González, con sus últimos trabajos, con Yolanda Izquierdo, con la época de su obra de Dolores, con las auras anónimas, ha logrado dar un antídoto a ese olvido tan fácil y a esa fragilidad de los medios. Es importante que la gente venga primero porque es una de las grandes artistas que tiene Colombia. Siempre es bueno empezar como a redescubrir el talento que tenemos en el país como artistas, que no todo el arte es extranjero, que aquí en el país se hacen cosas muy buenas, muy interesantes. Es bueno porque de todas maneras hay muchos aspectos de la obra de Beatriz que están conectados directamente con nuestra realidad nacional. Entonces también al mismo tiempo se estaría haciendo una revisión de nuestra historia como país, como sociedad política también, como sociedad casi que violenta, a través de las obras de arte de la maestra González. Carlos Franco, soy docente. Me pareció importantísima la exposición de Beatriz González. Hacía un buen tiempo le estaba siguiendo el rastro para la producción de ella. La exposición que está en el Museo de Arte Moderno es completísima, abarca pues prácticamente toda el proceso creativo desde sus orígenes. Sobre todo muy impactante la parte que tiene que ver con la temática del registro de las imágenes de violencia, que casi siempre por tanto bombardeo de los medios de comunicación se banaliza y se le resta importancia, y aquí se capta pues en toda su intensidad y en todo su dolor, porque además está el registro de donde saca las imágenes, que son de fotografías de prensa, de masacres, de cadáveres en los ríos, de tragedias, que con el color pues se resalta mucho en esos contrastes, pues como un color mortecino, pero a la vez muy, muy vivo también. Unos colores verdes pues como infectados, como de cadáver, en contraste con unos tonos de sombra, como de tierra, de entierro, de tumba, de sangre seca. No, pues que vengan a la exposición, está abierta hasta el 4 de marzo. Aprovechen para conocer toda la temática que tiene la maestra Beatriz González sobre el color, es muy importante. Y también súper invitados los niños para que aprendan a explorar el color. Hay cosas que se ven, se evidencian demasiado, demasiado en la obra de Beatriz González. El cambio de los colores, por ejemplo, con los niños se trabaja mucho el cambio de colores y ellos son los primeros que lo perciben, inmediatamente los cambios de esos colores. De cuando vamos a un periodo de cuando ella es estudiante y está explorando unos medios, y ellos mismos dicen, ay, es que allí era más, como más vivo, los colores eran más naranjas o más no sé qué, y entramos a la parte de la tragedia y los niños empiezan, ay, pero es que se empieza a oscurecer, y empiezan a notar también esos asuntos corporales, esos gestos de la misma obra, en donde dicen, ay, pero es que está triste, hay un dolor, hay no sé qué. Los niños perciben muchísimo, muchísimo eso, y todos en general realmente, porque aquí han venido de todas, personas con conflictos, personas que han sido desplazadas, y también manifiestan y casi que corroboran, sí, a mí me pasó esto, mi pueblo pasó esto, a mí me tocó ver ciertas cosas. Yo soy Mariana Velázquez, soy docente del Museo de Arte Moderno y siempre estamos pues como en esa disposición de la parte pedagógica. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Conditioners, ma'am. Los colores más bellos, dijéramos, están en el último cuadro, que es un hombre cargando una caja con los restos de el hijo. Es tremendo. Alberto Sierra, y soy curador ad hoc con Julián Posada de la exposición de Beatriz González en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La primera muerte que ella escoge, la primera imagen de muerte, que son los suicidas del Cisga, eso tiene amor por dentro, tiene una ternura. Si usted coge en los últimos cuadros, hay como 5 o 6 de los años finales de los 90, los cuadros son todos distorsionados, son un montón de cosas en un cuadro, porque ya la muerte es anónima. Eso son bombas, son masacres, son todo, entonces no hay manera de fijar una imagen. Todos los cuadros son desordenados, llenos de conceptos sobre todo. En uno aparece un futbolista, en otro aparece ¿qué? Y aparecen unos ataúdes y aparecen los entierros que tenían, eran un retrato dentro del ataúd. Entonces ya estamos tan locos en ese momento, pues, que ya la imagen no se podía quedar ícono, sino que se creaba un desorden. Y esa etapa de la obra me parece muy interesante. Entonces ella, ahí viene la intención de crear, a través de una foto de una indígena llorando, hay 2, 3 obras, entre ellas una que es un autorretrato. Son unas obras verticales muy lindas, y otras mujeres, entonces como si fuera la tragedia en el paraíso, ¿cierto? El paraíso lo tiene con las obras ingenuas, con todo. Hay una mujer llorando que tiene una falda, un vestido que son unos paisajes de Gauguin. Entonces estamos hablando de paraíso y tragedia, paraíso. Y la exposición se llama De la comedia y la tragedia. Entonces todo eso está reflejado en cualquier punto que usted lo tome, está reflejado eso. Bueno, mi nombre es Juan Diego Parra, soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en filosofía. El desarrollo de un compromiso político de un artista, siempre y cuando lo trate de mantener, necesariamente lo llevará a reflexiones sobre lo marginal. Es decir, que si Beatriz González empieza por una especie de registro crítico sobre el comportamiento de la clase política colombiana, por ejemplo, poco a poco vaya dirigiéndose a una reflexión sobre los impactos de esa frivolización de lo político en el pueblo como tal y en los marginales, en los desplazados o en la gente de los pueblos más pobres, y de ahí a la marginalidad de la noción de mujer, por ejemplo. O sea que no es ilógico pensar que ese camino se haya emprendido y haya llegado precisamente a la reflexión sobre la mujer en el espacio, o sea, o la mujer conformadora de un espacio como tal. ¿Qué pasa con las mujeres en una cultura? No necesariamente desde la oposición masculino-femenino, aunque sí desde la oposición integración-marginalidad, por ejemplo, que es una reflexión de orden político. O sea que, digamos, esos matices que puede encontrar uno en la obra de Beatriz González pueden pertenecer a una línea perfectamente lógica de elaboración y perfectamente encadenada, que unas reflexiones iniciales en su época de juventud poco a poco fueron determinando la ella directamente como individuo reflexivo y sobre el cual se reflexiona en la posición de mujer, pero no solamente en la posición de lo masculino y lo femenino, sino también como esa consecuencia frente a lo marginal. Primero una imagen de quienes marginan, después una imagen de los marginados y después un poco de ese núcleo de marginación que podría estar vinculado en la figura de la mujer y de lo femenino. A mí me impresiona, por ejemplo, haber visto todo el tiempo que en los periódicos había eran mujeres llorando. Mujeres llorando, mujeres llorando, mujeres llorando. ¿Y qué sucede? Pues claro, estaban las masacres, estaba todo y siempre veíamos una imagen. Ella crea como ese ícono de esa mujer que llora. Entonces hay una parte de la exhibición que es mujeres que lloran, hombres y mujeres que reciben restos. Eso ha sido los últimos 2 años. Que es increíble, en las páginas siempre en el periódico hay una mujer con una caja y un ramo de flores, hay algo. Hay sorprendentemente otras cosas que ella ve como una mujer que es Yolanda Izquierdo, una mujer que es asesinada. Es una mujer que había sido desplazada y había conseguido, o de no sé de qué forma, tenía en su poder unos lotes para los que estaban perseguidos y sin casa. Y entonces hay una foto muy linda en la prensa de ella como viendo los planos. Pero entonces la imagen es hermosa, porque es un poco gruesa, es monumental al mismo tiempo. Entonces ella la coge y la coge como una santa. Yo creo que en Beatriz hay un evento religioso permanente y ella intencionalmente quería crear una santa. Fundiciones MAM propone. De la agrupación Libra, escuchemos un fragmento de Derecho a la Vida del año 1996. No, no, no, no, por favor no se lleven a mi familia. Hagan conmigo lo que quieran, pero no hagan daño a mi familia. De nada sirven las súplicas, de nada sirven las lágrimas, de nada sirve su rabia y su machete frente a sus armas. Lo amarraron, lo arrastraron, lo arrancaron de su hogar. Lo llevaron al cuartel para nunca regresar. Usando el resto de la familia, ustedes se entregaron a un compañero y pagarán por esos soplones. Los llevaron junto al río, allí los pilaron. Pobre viuda con su hermano, no la fusilaron, la mataron. De nada sirvieron sus súplicas al cielo, de nada sirvieron sus lágrimas de sangre, de nada sirvieron sus gritos de inocencia. De nada sirvieron sus derechos humanos. No, no, no. Foundationers, ma'am. Carlos Arturo Fernández, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Para considerar la obra de Beatriz González, es conveniente pensar un poco en el contexto en el cual aparece y se desarrolla. Con mucha frecuencia, pues, se ha planteado la idea de cuándo empieza el arte moderno en Colombia o cuándo empiezan las manifestaciones del arte contemporáneo en Colombia. Y esa pregunta por el arte moderno pues ha recibido múltiples respuestas. A veces se habla de esa generación que llamamos, o que se dice con frecuencia, de los artistas de Marta Traba, quiero decir, Obregón, Grau, Ramírez Villamizar, Negret, Botero, Guillermo Wideman, etcétera, esa generación que empieza, digamos, como a manifestarse a mediados de la década de los años 50, justamente cuando Marta Traba comienza su actividad crítica en Colombia. Hacia mediados del siglo, pues está todavía operando en Colombia con mucha fuerza el grupo nacionalista, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Luis Alberto Acuña, Ramón Barba, etc. Y contra, en realidad, contra ese tipo de planteamiento artístico, pues entonces nos vamos a encontrar una generación de nuevos de los años 50, de mediados de los años 50, que son estos que mencionaba hace un momento, Obregón, Botero, Ramírez Villamizar, Negret, etc. Esos artistas tienen una importancia realmente muy grande porque son los artistas que permiten, digamos así, como por primera vez abrir el arte colombiano al contexto internacional. De hecho es así, de hecho pues Ramírez Villamizar o Negret tienen actividades en muchas partes del mundo, Botero se plantea sus orígenes pues con referencia al arte italiano, Obregón pues de nuevo aparece como un artista que va más allá de los límites nacionales. En realidad esa generación es una generación de apertura, una generación de artistas que comienzan, por ejemplo, a participar en grandes eventos internacionales, cosa que no había pasado antes. Beatriz es de una generación inmediatamente posterior a ellos. Esa generación siguiente, donde está Luis Caballero, por supuesto Beatriz, Bernardo Salcedo y demás, en realidad están separados de la generación anterior por no muchos años. Estos nuevos artistas que emergen a comienzos de los años 60, en realidad pues son apenas unos cuantos años menores que los maestros anteriores, ¿no es cierto? En ese momento entra en crisis, finales de los años 50, entra en crisis el esquema de los salones nacionales. Es el momento quizá cuando se empieza a discutir por primera vez de manera más permanente, desde eso se discute de manera permanente qué es el Salón Nacional, cómo debe ser el Salón Nacional, etc. Y comienza a aparecer que hay una serie de los grandes maestros del pasado que ya no están en los salones nacionales. Quiero decir, por ejemplo, Ignacio Gómez Jaramillo, o Luis Alberto Acuña, o Pedro Nel Gómez, Carlos Correa, ya no están en los salones nacionales. Los salones dejan de ser como atractivos para los artistas que están en auge, por decirlo de alguna manera. Y entonces hay un periodo, hay un momento en los años 60, ese momento de los años 60, lo que es muy importante para artistas como Beatriz González, empieza a ver en el Salón Nacional como un arte mucho más experimental, de gente más joven, de estudiantes inclusive. Hay un auge de ese tipo de pintura que hace, por ejemplo, que Beatriz González pues participe en el Salón Nacional y se gane el Salón Nacional pues siendo una muchacha impresionantemente joven. El uso que Beatriz González hace de la imagen impresa, de la imagen de periódicos, es muy rápida. Es muy rápida. No podría uno decir que es una cosa que le llega por influencia del pop norteamericano. Yo creo que siempre hay que pensar en las características del arte pop norteamericano y las características de lo que se hace entre nosotros o de lo que hace una persona como Beatriz González. El hecho de que el pop norteamericano sea resultado de, como se dice con razón seguramente muchas veces, que es el resultado de una sociedad de consumo avanzado, pues eso no existe entre nosotros. Posiblemente todavía no existe, pero mucho menos en los años 60. Beatriz González lo ha dicho, me parece que de una manera absolutamente espectacular, con uno de esos golpes geniales que ella tiene, cuando ella dice que ella es una artista provinciana y que ella no está dispuesta a dejar de ser provinciana para ser internacional. Luis Pérez Oramas y yo soy comisario de arte latinoamericano en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y soy escritor y soy venezolano. Eso. Yo no creo que es pertinente ni conveniente, pero bueno, entender la obra de Beatriz a partir, digamos, del sistema o de la perspectiva del arte pop. No, eso no es lo que me interesa a mí para entender la obra de Beatriz. Pero independientemente hay un interés por saber hasta qué punto el repertorio de los lenguajes figurativos que se basaron en la industrialización y en la diseminación industrial de la imagen en el siglo XX fueron internacionales, se manifestaron en muchos lugares. Y allí la obra de Beatriz entra perfectamente, digamos, para problematizar ese asunto, ¿no? Además de eso, yo creo que ella se enorgullece de que Marta Traba la llamara pintura marginal en Sao Paulo en el 71, y se enorgullece que Holland Cotter, cuando vio la exposición de ella en Nueva York, en el Museo del Barrio, precisamente dijera: esto es lo que es interesante, que esta es una pintora de provincia. Y hay un interés metropolitano por las artes de provincia, pero yo no pienso que esa sea la razón por la cual Beatriz está ahí. Yo pienso que hay también una consistencia y una persistencia en el trabajo. Hay una conciencia, de una agudeza de conciencia en cuanto a cómo un artista puede responder a su momento y a su comunidad y a lo que está viviendo. Y en el caso de Beatriz es ejemplar. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Jack Goldstein, escuchemos un fragmento de The Whip, de 1978. Somos tuyos.